Hay muchas razones para escuchar En Fuga. Esta es una de ellas. Una posibilidad de que se haga una práctica bajo supervisión de un semestre, tiempo completo, o de dos semestres, un año, que vendría a ser una práctica bajo supervisión en una institución que es una práctica clínica. Eso significa que la persona que vaya a hacer este tipo de investigación en una institución, pues va a tomar, pues se va a adscribir a un tipo de intervención clínica, desde, supongamos, terapia sistémica, terapias conductuales, cognitivo-conductuales, o incluso, digamos, lo va a hacer en clínica psicoanalítica. Pero resulta que este estudiante que se va a graduar, que va a hacer esta práctica, no necesariamente está formado enteramente en clínica psicoanalítica, sino que la misma experiencia tiene que ser formativa para él, es decir, ahí mismo va a ser la experiencia de aplicar, intervenir y a la vez formarse durante este año. Y eso es importante porque eso implica ir un paso más allá, porque a veces hay otras investigaciones en donde sí están enteramente formados para hacerlas y terminarlas. De todas maneras, se concibe que una investigación es también, aparte de la necesidad de dar un aporte social de investigación, una investigación también tiene como objetivo primordial el ejercicio mismo para el investigador. Es decir, que el investigador mismo haga ese ejercicio y pueda entender su propio proceso de investigación y también adquirir un conocimiento de investigación en ese ejercicio mismo. Es decir, no es meramente un aporte social o un aporte para el saber, sino también es un objetivo que como universitario ejercitemos y demos cuenta de que ese proceso de investigación también es formativo como tal, como proceso, que a veces lo olvidamos porque con todas estas discusiones sociales, ¿verdad?, y todas estas discusiones del aporte, de investigación, como que se da mucha prioridad que el estudiante tiene que aportar algo socialmente, tiene que aportar algo a nivel de la investigación, de las novedades, pero olvidamos que es el ejercicio mismo de la investigación un objetivo académico, ¿verdad?, intrínseco al trabajo. Bueno, ¿a qué lleva cuando el psicoanálisis es reabsorbido meramente como una rejilla de lectura o como un paradigma, un enfoque nada más? Yo creo que lleva a un problema también que producimos a veces en las escuelas de psicología, y es creer que el psicoanálisis es meramente un sistema de pensamiento. Es decir, que es una totalidad de conceptos y de teorías nada más, y que simplemente nos llevaría a un extremo de generalización, ¿verdad? Es decir, la teoría del goce nos sirve para leer cualquier cosa de pronto, pero no meramente la posibilidad de que eso en la escucha de un sujeto tiene una expresión singular y subjetiva en la posición de la relación de ese sujeto con quien está, quien lo escucha, y en dónde lo está escuchando y de qué manera lo está escuchando. Entonces creo que esta cierta tendencia a volver al psicoanálisis una teoría o volverlo un sistema de pensamiento es un riesgo, un desafío quizá que está ahí también para las universidades. El otro punto también sería con volver el psicoanálisis, hablo de Costa Rica, ustedes me dirán en Uruguay, no lo conozco. En Costa Rica, otro riesgo y desafío que tendríamos es volver al psicoanálisis un modelo de clínica de la salud. Esto quiere decir un modelo psiquiátrico de atención, ¿verdad? De no diferenciarlo de un modelo psiquiátrico, es decir, como yo aplico el DSM-4, el CI-10 o aplico el PDN y luego le hago terapia psicoanalítica, por ejemplo. Bueno, ¿qué quiere decir? Que yo extraje un diagnóstico psiquiátrico con instrumentos psiquiátricos y luego le aplico una terapia de otro tipo. ¿Qué significa esta categoría diagnóstica de haber extraído un saber desde el cual opero con determinados instrumentos, pero luego parecería que eso no tiene consecuencias en una escucha o en una relación, incluso de cómo acojo esa relación y ese saber? Y esto también, sobre todo, porque sería la medicalización del psicoanálisis y devolverlo un experto psí, como ya lo señalaba el ya muy bien Foucault, volverlo un experto psí Es decir, integrarlo a un modelo universal del sujeto que, en la, por lo menos en la psicología de la salud en Costa Rica, se le llama el modelo biopsicosocial, es decir, el sujeto en capas, es decir, es bio más psico más social, ya me da un sujeto integral. Y ese es meramente el sujeto de la psicología de la salud, con el que opera todos los sistemas de salud y el riesgo psicosocial, porque tiene que ver con la psicopatologización y entender el sistema de la salud como aquello que contendría esos desbordamientos psicopatológicos de un sujeto y tendría que dar cuenta de que eso no se desborda, esa enfermedad, esa psicopatología. Bueno. Tal vez para ponerles, bueno, aquí tendríamos básicamente el concepto de salud mental, es decir, el psicoanálisis reabsorbido dentro de un concepto de salud mental, y que tiene que ver con el psicoanálisis puesto para curar el riesgo de la enfermedad o de la psicopatologización de esos desbordamientos. Les pongo un ejemplo que para mí fue muy significativo. Acaba de estar en Costa Rica el director de la revista Cité de París, y él es Charles Ipsarca, y nos contaba, por ejemplo, que Sarkozy quería que los psicólogos elaboraran una prueba, un test psicométrico, para evaluar ya en los niños de 5 años el riesgo, su peligrosidad potencial. En los niños de 5 años. Pero eso es casi, ese es un ideal, ¿verdad? De que en la salud mental vista como equilibrio, recuerden, la OMS todavía no ha cambiado su definición de perfecto equilibrio físico, mental, social, es decir, levante la mano quien tiene un perfecto equilibrio, esta idea de homeostasis física, mental y social, y entonces cualquier desbordamiento de esta homeostasis parecería que el sistema de salud está llamado en las nuevas políticas de salud mental a contener este desbordamiento. Esto ha llevado incluso en Costa Rica a una política de investigación en salud mental que es, por ejemplo, ya empezar a tipificar las poblaciones consultantes y sus patologías para saber directamente cuántas se presentan y cómo y de qué manera se intervendría con estas poblaciones ya tipificadas para intervenir. Entonces, bueno, en este punto de una preponderancia de modelos, digamos, neuropsiquiátricos, de atención también de modelos de la salud, de la prevención del riesgo psicosocial, de los daños psíquicos y de la enfermedad, donde se llama al psicoanalista como un experto psi. Y algunos psicoanalistas incluso están en esta posición y adhieren. Porque yo creo que tenemos que hablar de los psicoanálisis. Ya es un momento de hacer pluralidad y no decir el psicoanálisis, sino los psicoanálisis. Algunos están de acuerdo con esta posición de experto psi. Por ejemplo, en donde mis estudiantes hacen su práctica, que son los centros de salud de primer nivel de atención, una de las discusiones era ¿por qué tendría que haber consulta en el primer nivel de atención, solamente en el segundo o el tercero? Es decir, solo en la psicopatología. No se podía escuchar a un sujeto en un nivel de atención que no fuera patológico. O sea, el primer nivel de atención es un concepto, es un primer nivel preventivo, donde el centro de salud está inserto en la comunidad. Entonces, el primer cuestionamiento que se nos hace para hacer esta práctica en el primer nivel de atención es que no, porque ahí no hay psicopatología en el primer nivel de atención. Tendría que ser en el segundo o el tercero, porque ahí es donde está ya la psicopatología diagnosticada. Les digo que el tercero son las clínicas periféricas, ya especializadas, y el último son los grandes hospitales. O sea, estamos hablando del primer nivel, ¿verdad? Acá supongo que será el mismo modelo. Pero, por ejemplo, en este primer nivel de atención, donde mis estudiantes hacen su pasantía de último año, de formación clínica, resulta que se nos refiere de las escuelas, para que ustedes vean este modelo ya instalado incluso en las escuelas, se nos refiere y se nos pone, la maestra pone referencia, niño violento. ¿Qué quiere decir que un sujeto se ha referido ya a un sistema de atención como el niño violento? O sea, ya esto es crear una figura, el niño violento. O sea, de pronto escuchamos al niño, los padres se acaban de divorciar, el padre regresó, era de una provincia, regresó a esa provincia, la madre apenas está sobreviviendo con el niño en la ciudad, etcétera, etcétera. El niño empieza a manifestar en la escuela ciertos problemas de relación, pero la maestra ya lo refiere como el violento. Entonces ahí vemos cómo ya está imbuida esta idea de prevención del riesgo psicosocial, de que esto no se desborde, de la peligrosidad, etcétera, incluso ya del niño. Bueno, esto nos lleva a una cierta moralización y a una cierta idea de que tendríamos que prevenir estos daños en función de una cierta normalización. O sea, la salud mental también puesta a las, en términos de esta normalización y de este equilibrio. Entonces, para mí, la gran pregunta en este momento es, bueno, ¿qué haría el psicoanálisis en estos sistemas de salud mental y las políticas de salud mental que en este momento son prioridad para todos los gobiernos por el gran desbordamiento de políticas de seguridad, narcotráfico, etcétera, ¿verdad? Aumento de la violencia, etcétera, etcétera, y donde violencia de género y temáticas como estas, en donde el pedido al psicólogo y al psicoanalista y a todos los expertos, sí, sería que disminuyan esas peligrosidades y esos riesgos, digamos. Bueno, eso sería un primer punto para discutir. Entonces, ¿qué significaría ser productivo y eficaz, digamos, en términos de esta investigación? Eso yo creo que apunta justamente a que no podemos meramente crear esta idea de que habrían estas figuras totalmente estables y que no habría una construcción dinámica de las identidades. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de crear estas figuras nosotros mismos. Somos también los psicólogos y los psicoanalistas los que hemos contribuido a crear esta figura de el violento, el alcohólico, la neurótica, la no sé cuánto, ¿verdad? Y cada vez más vamos creando figuras incluso novedosas, que en la misma práctica de investigación o la misma práctica de intervención que van creando estas nuevas figuras, ¿verdad? Sin que podamos entender esa dinámica frágil, subjetiva, más que objetiva, de la construcción de las identidades y en los espacios en que eso ocurre. Bueno, entonces me parece importante decir que esta reflexión sobre el método psicoanalítico y la investigación misma, voy a tomar aquí como ciertas referencias en Foucault y en Giorgio Agamben para reflexionar, bueno, qué sería esto de un método que para mí ya es de investigación, porque no habría aplicación del método psicoanalítico si no está precisamente centrado en esta posibilidad de que allí advenga un saber inédito, de que allí se construya un saber que antes no estaba y de que allí haya la posibilidad de una suposición del saber más que una comprobación, digamos, objetiva del saber, que sería otra pretensión clínica, digamos. Entonces, creo que en algo tiene el mismo método psicoanalítico de investigación, pero pensémoslo ya aplicado en contextos de investigación. Aquí me parece importante, sobre todo, una acotación de Walter Benjamin, donde él dice que ninguna teoría surge ni puede ser expuesta más que en términos de una interpretación. Es decir, ¿qué significaría que todo aquello que nosotros construimos como apoyo conceptual, de dimensiones, de categorías, de conceptos, tomen una estabilidad? Bueno, eso sería para el método científico una ley. Es decir, que implica que de alguna manera tiene que ser construido. Y esto nos lleva entonces a que los métodos, aún el método psicoanalítico como tal, no tendría una objetividad per se. Es decir, tendría contextos y dominios de aplicación. Y eso me parece importante. Es decir, practicar en un lugar no es lo mismo que practicar en otro, lo veníamos hablando ahora con Sandra Filippini. ¿Qué significa esos contextos de aplicación, de escucha, en diversos contextos? Es decir, no habría un método válido para todo, que sería el método, y que no tendría riesgos según los contextos, o no tendría particularidades, o no tendría especificidades según esos contextos mismos de aplicación y sus momentos y sus problemas. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Los estudiantes de último año, en estos EBAIS que se llaman, que son centros de atención comunitaria, tienen que escuchar a una persona, primero a escuchar a un niño, después a un adolescente y después a un adulto, digamos. Esos serían como los contextos en que van a escuchar ahí a este tipo de población, niños, adolescentes y adultos. Pero sabemos que es un contexto universitario, que solo implica un año. Entonces, ¿qué significa comprometernos con una persona a escucharla solamente un año? ¿Qué hacemos después de que termina? Porque eso es un tiempo universitario, no un tiempo clínico. Eso ya de entrada nos pone un límite y una pregunta por el método. ¿Qué significa que el contexto universitario y la temporalidad universitaria determinen la intervención? Bueno, significa que es una enseñanza universitaria y no otra cosa, que priva ahí ese contexto de enseñanza universitaria más que propiamente de intervención o de investigación clínica, por un lado. Y por el otro, implica que tenemos que relacionarnos con todo el contexto de lo que es el contexto médico en el cual estamos interviniendo, en donde no diferencia muy bien la intervención del médico de la intervención del psicólogo y mucho menos la del psicoanalista. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, las enfermeras, secretarias pueden interrumpir al médico cuando quieran. Y empezamos a darnos cuenta que interrumpen también a la persona que está escuchando a otra cuando quieran. Bueno, ¿cómo explicarle a una secretaria por qué no debe interrumpir y por qué es necesaria esa no interrupción? ¿Por qué es necesaria que se respete ese tiempo? Bueno, todo eso fue todo un trabajo para poder armar un contexto de aplicación de un tipo de escucha más psicoanalítica, por ejemplo. Eso también implica otro problema de investigación y de sistematización de la información. Nosotros tenemos derecho a que todo lo que digan esas personas pasa a un expediente que tiene un frente legal, puede ser secuestrado por un abogado o por la corte. ¿Pasamos todo a esos expedientes o solamente va un informe de una cierta manera elaborado porque ese es un documento público y legal? Por ejemplo, ¿cómo elaborar ese informe para la institución que queda archivado en el expediente de cada persona? Eso fue otro punto de reflexión. Otro punto importante es también, les pedimos un consentimiento antes, por si queremos publicar estos datos. ¿Qué significa para un contexto psicoanalítico que tenga el consentimiento informado antes de la intervención o después? Bueno, por lo menos nosotros, nuestra decisión de intervención fue que el consentimiento es solamente con aquel material que resulte importante después de su aplicación, para que esto no afecte la recolección del material. Es decir, primero se interviene un año si hay un evento importante o un punto que nos interese como fabricación de una investigación clínica o de una casuística o de un caso. En esos casos se pide el consentimiento de publicación, no antes, porque eso afectaría la recolección de información en términos de que el sujeto sabe que todo lo que está diciendo va a ser publicado de una manera u otra, y eso afecta la relación en términos de cómo recojo la información y cómo me la brinda y cómo la escucho incluso yo también. Esto, por ejemplo, también trajo otro punto. Cuando las referencias venían del lado médico, los médicos nos decían, el niño evaluado neurológicamente y con tales y tales características de la evaluación neurológica se refiere a psicología para que sea para tal cosa, como si fuéramos los asistentes del neurólogo. Entonces, ¿qué hacer con esa información que le llega a un estudiante y tiene que decir qué escucho ahora a partir de este mandato de saber y de poder que tiene un médico en una institución? ¿Ahora qué hago? Entonces muchos, casi que en la primera entrevista era como, ah, tengo que averiguar estos datos neurológicos y qué pasó y qué. No, no, no, por favor, no. Escuche lo que la persona viene a decir, no lo que el médico quiere que usted escuche, para empezar. Entonces, un método no es universal, tiene contextos de aplicación, tiene contextos que tienen que adecuarse a esos contextos de ejecución y de reconstrucción. Esto es importante, ¿por qué? Porque tuvimos que abrir nosotros, por ejemplo, la referencia no médica, y esto implicó abrirnos a la comunidad. Implicó, por ejemplo, en la casa comunal, que sería, no sé, una casa cultural de la comunidad, poner una lista ahí que decía, yo quiero ser escuchado en tal programa, que era el programa universitario este donde tenemos la pasantía. Y la gente llegaba a anotarse, yo quiero ser, con solo decir quiero ser escuchado, no quiero ser atendido ni evaluado, quiero ser escuchado. Y nos pasó una cosa muy hermosa, que es un punto que luego quisimos reconstruirlo como una investigación, porque un niño de 10 años vino con su mochila después de la escuela y llegó a la casa comunal, y el niño dice, bueno, yo vengo a anotarme en esa lista para que me escuchen. Yo necesito que alguien me escuche, porque mi mamá está en la cama porque se le murió un bebé. Mi mamá está en la cama y mi papá trabaja. Y yo no puedo ir solo a Levi's porque en los Levi's no atienden a niños solos. Y a partir de ahí captamos una población que el Levi's no puede captar. Y que vino este niño y hizo cosas maravillosas, habló, dibujó. Y luego cuando se fue a despedir al año de la psicóloga que lo atendía, le dijo, pero estos dibujos, ¿por qué usted los va a dejar aquí en el Levi's? Yo no quiero que mis dibujos queden aquí en el Levi's. Bueno, ¿qué quieres hacer con tus dibujos? No, yo quiero exponerlos. Bueno, ¿pero dónde quieres exponerlos? Y dijo, bueno, que me den un espacio en la casa comunal donde yo fui a pedir que me escucharan. Efectivamente, en diciembre, cuando ellos hicieron un festival, le dieron una pared para que pusieran sus dibujos y él llevó a sus papás a que vieran sus dibujos, donde evidentemente eran los dibujos del niño que se había perdido, etcétera, etcétera. Bueno, esto para nosotros fue muy conmovedor porque primero rompía con la referencia medicalizada, teníamos referencia a la comunidad, un niño, veíamos que había poblaciones de niños que no podían llegar a los CEBAIS porque los padres no los podían llevar y que estábamos en contacto con otro tipo de población. Ahí pedimos consentimiento informado, si no lo dan, no lo reconstruimos ni lo publicamos, si lo dan, se pone como casuística posible de ser reconstruida para la investigación. A partir de ahí podría empezarse ya la reconstrucción y el problema metodológico de cómo reconstruir esas informaciones que hemos captado desde una intervención clínica, pero que a partir de ahí pasan a otro registro que sería el de la sistematización y la investigación a partir de otro tipo de reconstrucciones y de fabricaciones. No sé, si quieren vamos discutiendo puntos porque luego voy a pasar como a otros. Si tienen algo que preguntar, decir, podría ser este un punto porque voy a pasar a otro. No sé si quieren acotar algo, contarme algo, porque digo, voy a pasar a otro punto y quizá hayan cosas que hayan quedado por ahí. Nosotros tenemos mucha actividad de este tipo que tú decías con los estudiantes y con los egresados jóvenes, tanto sean instancias que están generadas desde la facultad como en convenios con los servicios de salud del Estado, ¿no? Y me parece, la verdad que me pareció muy claro esto que vos traías, como la lógica de la psicología de la salud y, bueno, las lógicas clínicas del psicoanálisis. Es una tensión permanente. Claro, claro. porque tenemos preformateado un dispositivo que tratamos de que encaje tal o cual lugar. Una de las cuestiones más difíciles que trabajo con los residentes, Adrián, creo que es la asignada una practicante, ¿no? Donde tú trabajas, y es adecuar el dispositivo con la lógica del espacio y el contexto en el que se está trabajando. Sí, tal vez quizás más que adecuarla, construirlo, pienso sí, yo. Sí, sí. Aportan también los. Digamos, hay algo de interacción. Sí, la postura, a ver, yo trabajo con ellos mucho desde esta concepción de desde la clínica de la incertidumbre, lo situacional, del acontecimiento, digamos, bueno, qué es lo que pasa, ¿no? Es muy difícil salirse de las presiones, es decir, nosotros tenemos, evidentemente, esto está latinoamericanizado, un peso muy fuerte del discurso médico y de la medicalización de todos los espacios de la vida común de las personas. Acá en el instituto tenemos un programa de problemáticas clínicas de niños y adolescentes, donde justamente estamos, tenemos dos líneas de investigación fuertes en lo que tiene que ver con el niño y la escuela, o sea, el sujeto, lo que hemos dado de llamar el sujeto aprendiente, y todo el tema de la medicalización y la patologización de la infancia. Entonces, bueno, ahí hay que ir abriendo un espacio para pensar el peso hegemónico que está teniendo este discurso, que ya no es médico, porque ha hecho carne en la gente, ¿no? ¿Con los maestros? ¿Qué? No, pero además la maestra, bueno, para mí eso me parece de mí. Pero bueno, pero los padres también, no todos. Los padres creen en general. Nosotros. Claro, y bueno, entonces, ¿cómo abrir, digamos, producir un psicólogo que pueda pensar en una clave de incertidumbre? De que, bueno, no sé lo que va a pasar. Abrimos el espacio y a ver qué es lo que hay. Se genera sin las presiones. A ver, después vienen todas las cuestiones, no puede estar tanto tiempo, no puede darme más de tantos minutos, y ahí es difícil. Pero bueno, a veces los estudiantes se sobresaltan o vienen caminando bajito diciendo, bueno, te tengo que decir una cosa, esta mamá la atendí en el fondo de la policlínica, en el jardín, porque entonces poco menos que se puede ir. Y me parece bárbaro. No. Pero es bueno, lo que eso se generó, porque bueno, fue lo que dio ese. Pero bueno, me parece que también los estudiantes necesitan, en principio, como un recorrido muy fuerte, muy guiado, muy encuadrado, y después generar otra cosa en el pensamiento del estudiante avanzado, ¿no? Porque claro, ellos también se quejan, bueno, venimos de 4 años de aprender psicopatología, diagnóstico de nivel, diagnóstico de no sé cuánto, y después dice, ¿qué hacemos con esto? Me mandas a la cancha y me decís, a ver qué podés hacer. Es exactamente eso, si has aprendido todos esos conceptos, todas esas teorías, todas esas estructuras clínicas, y luego te dicen que... Que no las pongas. Que no las pienses desde ahí. Sí, entonces, ese es un punto importante de mucha angustia, ¿verdad? Justamente ese paréntesis en que la teoría psicoanalítica debe estar para un analista. O sea, de que nunca es la teoría la que está ahí. Justamente está. Es un momento después. Pero en ese momento está una escucha de ese sujeto y de eso que trae. De eso novedoso. ¿Verdad? Está ahí. Sí, ese es un punto importante. Justamente ese momento en que en la práctica eso no se constituya meramente una aplicación, ¿verdad? Y se constituya meramente un ir a aplicar un arsenal de teorías y conceptos. Me parece que ese punto de abstención es muy importante, es un punto de angustia, de acompañamiento, de construcción también. Ese mismo punto, ¿verdad? Empiezan a saltar muchas cosas para eso. Punto para todos es un punto importante, o sea, no empezar a escuchar desde la teoría tal, sino qué dice y qué trae ese sujeto, qué pide, ¿no? Qué es lo que se presenta ahí de inédito. Entonces es un punto importante. Llevar todo un proceso que no es fácil. No, no, pero ese es el punto. Ese es el punto, justamente, cómo vaciarse ahí. Y eso me parece que la réplica de eso pasa no es tanto en lo que acá se llama extensión, que son esas prácticas, sino en la investigación. Porque también está la misma tensión cuando se. Ahora que hay un movimiento de hacer un énfasis en la investigación, de que quienes se ponen a investigar también hay ciertos métodos o ciertas exigencias o ciertos parámetros de investigación que parecieran ser como los avalados internacionalmente. Entonces, ¿cómo legitimar una investigación que no va por ese carril donde también tiene que crear cierto método para esa investigación en particular y no seguir las pautas de cómo se investiga en otras disciplinas, claro, o incluso en la psicología, que no está claro al final, digamos, porque es algo nuevo? Entonces está esa presión de cómo juntarse o cómo... Justamente ese es un punto importante, es el que vamos a seguir también ahora, porque es esta idea de que hay un método para todo y que sería universal y que nada más habría que aplicarlo. Y parece que incluso, por lo menos en determinadas investigaciones cuantitativas y determinados paradigmas, hay esta ilusión del método único que sirve para todo, incluso de llegar a estandarizar el máximo, que sería un poco el gran modelo de eso, es el DSM-4, que también el DSM-5, que además sirve para todos los países igual, puede ser aplicado en todos los contextos, o sea, no importa las clases sociales, no importa los contextos históricos, culturales, ese es el instrumento válido para todo. Entonces, esta idea de universalidad del método está construida sobre esta idea de algo infalible, que solo lo podemos aplicar y que la información que nos va a proveer es válida para todo, es universalizable. Entonces creo que ese es un punto, ¿verdad? Cómo respetar esa diversidad que decía Marcelo de los métodos frente, o sea, los métodos, las metodologías, incluso la construcción particular, en determinados, las adecuaciones que tenemos que hacer de esas metodologías en determinados contextos versus esta legitimidad de un método único. O de esta idea de que habría un método hegemónico para la psicología o para el psicoanálisis. El psicoanálisis sería incluso ese método que en todos los contextos sería aplicado igual y no tendría incluso diferencias, ¿verdad? Eso es importante. Y entonces aquí podríamos ir al segundo punto que yo les traía, que es que para mí fue un punto muy importante, que sería lo que llama David Alperin las vidas descriptibles o la descripción de la vida, las políticas de la persona, que ya me parece importante porque es la primera vez que yo me encontré a un autor que hablaba básicamente a partir de Michel Foucault de una vida descriptible, pero a partir de ahí de que se generan políticas de la intimidad y que nosotros no entendemos que cuando investigamos clínica y cuando hacemos investigación o intervención en clínica psicoanalítica o en cualquier otra clínica, eso tiene una política de la intimidad y es llevada a un plano mucho más micropolítico que macropolítico. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, en primer lugar es el hecho de que de alguna manera uno tendría que diferenciar entre el autor de las personas que son recuperadas, personas reales o vidas que apuntan a una vida, a una existencia, pero que son recuperadas a partir de los métodos o a partir de los discursos o a partir incluso de las funciones descriptivas de los discursos de autor. Entonces, ¿qué pasa con esas vidas reales? Que estos discursos aprenden o estos métodos extraen saberes o incluso quedan capturadas a partir de ciertas descripciones, de ciertas metodologías. Es decir, la pregunta primera es ¿para qué se usa y para qué? Porque sabemos que a veces, por ejemplo, esto es una cuestión que un amigo mío que estudia, psicólogo social, que estudia el tema de la migración, lo ha trabajado mucho, la Embajada de Estados Unidos recopiló todas las investigaciones de la manera más exhaustiva que había sobre migrantes. ¿Para qué? Para no dejarlos entrar a Estados Unidos. Y era investigación científica pura, pagada por las universidades. Entonces la pregunta es, ¿para qué investigamos? ¿Para quién? ¿Para qué contexto se usa? ¿Para qué describimos las vidas? ¿Verdad? Esa es una primera pregunta política. ¿Quién usa esas investigaciones? Y aquí pues hay muchos ejemplos. Lo que dice es Alperín es una cosa muy importante, que no es, digamos, evidente que las vidas reales o las personas realmente correspondan a esas categorías que con que las describimos. Que no es tan evidente que por la calle circulen esos conceptos y esas categorías. Que hay una distancia entre esas categorías que las describen y lo que ocurre en la vida de ellos, por un lado. Por el otro, es el hecho de que de alguna manera eso da un cierto orden disciplinario a los discursos, un cierto orden de normalización. Por ejemplo, si voy a leer el fenómeno de la migración desde la sociología a la antropología, me va a dar un cierto orden muy distinto de lo que me daría otro tipo de aproximaciones, ¿verdad? Entonces, esto que se describe crea una cierta descripción de la vida que la normaliza. O sea, no es que, lo que me parece interesante de esto, no es que la vida, claro que está normalizada, hay leyes, hay normas, pero que también lo que describimos normaliza las vidas. Las mete, por ejemplo, esto es muy claro en Davidson, que estudia el tema de la sexualidad, y Davidson dice, bueno, nosotros empezamos a tener sexualidad después de que fue descrita, y a partir de ahí nos empezamos a describir con esas categorías. Es decir, si no existía la categoría homosexual, homosexualidad femenina o lesbiana, que es posterior, no nos podemos describir con esas categorías. O sea que esas categorías tienen influencia en la manera en que describimos nuestras vidas y nos concebimos. Entonces, aquí hay efectos de poder en los procedimientos de objetivación, porque los procedimientos de objetivación de las vidas tienen consecuencias de sujetamiento también en términos de los discursos de verdad y sus efectos de poder. Y esto es también importante, en tanto habría, dice él, una cierta determinación de la significación de estos discursos en esas vidas, que incluso pueden como terminar siendo acusadores. Para poner un ejemplo en psicoanálisis, cuando se crea toda la fantasía del orgasmo clitoriano o vaginal, algunas personas se operaron el clítoris para tener el orgasmo clitoriano. O sea, esos tienen efectos, atraviesan esas descripciones las vidas directamente y tienen efectos sobre las vidas. Y esto es lo que él llama una política de la intimidad. Entonces, la construcción del caso, la construcción de ese material investigativo, no puede estar lejano a quién las interpreta y con qué las interpreta y para qué las interpreta. Entonces, esto pone el acento en el investigador, no en el material, sino en la misma construcción que el investigador está haciendo, desde dónde y con qué. Esto me lleva a decirles algo que para mí fue muy importante en mi tesis y que me permitió pues un cierto juego, diría yo, en la parte metodológica. ¿Qué significa? Que para mí, yo llegué a definir que la investigar es soportar la angustia de una pregunta. Eso es para mí investigar. Porque ustedes saben muy bien que hay gente que no se pregunta, porque es terrible preguntarse. En el momento en que uno se pregunta, aparece la falta, aparece el no saber, aparece la angustia, aparece el horizonte del más allá de lo que podría producirse con mi no saber. Entonces, en realidad, no queremos tener una relación con el no saber tan claramente. Queremos más, sobre todo en las universidades, una relación con el saber, no con el no saber. Y esto también me llevó a una respuesta, y es que saber, digamos, investigar es tolerar la angustia de una pregunta, pero también, y esto lo digo con Lacan, soportar tener que alojar en algún lugar, en nosotros mismos y en donde trabajamos y lo que hacemos, una cierta verdad. Es decir, una vez que hemos descubierto una cierta verdad, ¿dónde la alojamos? Y yo me cuento entre esas locas que han tenido los efectos de una verdad que he investigado. Es decir, que tuve que venirme a Uruguay un año después a explicarles mi tesis. Si yo tengo que hacer algo con eso, que yo mismo me puse a investigar y descubrí. ¿Y por qué tengo que ir a hablar de eso? Bueno, porque hay algo que se produce para mí que tiene un efecto de una cierta verdad que debo alojar en algún lugar y hacer algo con eso. Pero no es fácil, porque todo el mundo se queja de que nadie le lee las tesis, de que no se citan, de que yo publiqué, pero nadie me leyó. Entre los profesores universitarios no nos leemos. Eso está claro, que eso va para otras instancias, ¿no? No queremos saber nada de lo que ha investigado el otro. Bueno, ¿dónde alojamos esas verdades? ¿Qué lugar les damos? ¿Verdad? Son los muebles nuevos de la casa, botamos los viejos, ¿no? ¿Verdad? ¿Nos quedamos dónde? ¿Los ponemos en la biblioteca? ¿O qué hacemos? Esto es importante, ¿por qué? Porque esto parte de que quien interpreta tiene un efecto sobre lo que interpreta. Y este es el gran punto para mí, si se quiere, forcluido, que llevaba Lacan a decir que había una cierta locura en la ciencia. Es decir, que la forclusión de ese sujeto de la ciencia representaba una cierta locura en la producción del saber. ¿Por qué? Muy fácil, porque tiene un observador objetivo. ¡Qué dicha! ¡Qué maravilla! Yo quiero uno de esos, pero no me tocó. Es decir, ¿qué es esa idea de que alguien no lo conmueve, no le pasa nada cuando mira, puede recolectar, o sea que está más allá y más acá de toda cualquier operación con el saber y con la producción de ese saber? Y este observador objetivo tiene algo de esa idea de que uno puede ser un evaluador y puede describir científicamente una categoría sin que eso le afecte y sin que uno tenga que ver en esa construcción. Bueno, ya sabemos lo que pasó con el Holocausto y las categorías de esa eugenesia, que era una teoría del observador que claramente veía que la sangre de los judíos era realmente una condición minor, tenía una condición minoritaria de los alemanes. Y sabemos que eso estuvo objetivamente observado y construido. Pero la primera pregunta es que la clínica psicoanalítica, desde Michel Foucault y el nacimiento de la clínica, y desde propiamente de Freud cuando abandona el método de la hipnosis, tiene que cuestionarse a ese observador. Y lo primero que Freud debe deshacerse con un gran costo es de ese método hipnocatante. Es decir, tiene que saber que le afectaba eso que él veía, observaba, describía y en lo que intervenía. Entonces, ¿dónde meter esto en la investigación? ¿Dónde metemos? Porque generalmente en los estamentos universitarios ese es el punto para decir que eso no es válido, que es subjetivo y que no es objetivo. Y que ese punto es de falencia, digamos, de las investigaciones psicoanalíticas, porque en realidad son aspectos catárticos del investigador, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este punto del observador que construye el signo, que es el alguien del signo, que está tomado en la escena del referente y de su significación, no es explicitado en las investigaciones más objetivas, más cuantitativas, e incluso es un punto de ataque, y yo diría de separación radical y total entre los que son los enfoques más cualitativos, más aproximados al psicoanálisis de investigación-acción o incluso de la clínica psicoanalítica misma y de lo que serían estos otros métodos objetivos que evidentemente van más hacia una clínica de la evaluación, del diagnóstico y del etiquetamiento de esos sujetos en categorías que vienen muy bien a determinados programas de control social o de descripción social. Esto implica entonces un aspecto genealógico y arqueológico para Foucault, que diríamos que de alguna manera, y esto me interesa mucho con Michel Foucault, toda investigación requiere de una cierta prudencia arqueológica. Me gusta esta idea de la prudencia arqueológica. Es decir, de recular sobre nuestro propio recorrido, dudar, ¿verdad? No esconder ese punto de lo que no está dicho, de lo que no se puede decir incluso, de lo que no se puede saber incluso. Eso que toda investigación abre como una posibilidad de que no esté dicho todo y de que algo se abra allí, en esa posibilidad, y esto solamente, dice Agamben, también citando Foucault, sería, nos llevaría a desarrollar, retomar, recular, ir para atrás, volver, y también dejarnos de una cierta pretendida objetividad que estaría allí desde el inicio, que nosotros solo iríamos a encontrar y a describir. Esto también me lleva a un punto para concluir esta segunda parte, y es que primero que el conocimiento envejece, precisamente porque las identidades son dinámicas, los contextos cambian y no pueden ser verdades eternas ni originarias, ¿verdad? Sino que nos lleva a revisiones de las mismas investigaciones y actualizaciones, ¿verdad? Y por el otro lado, el hecho de que los problemas, así como las ciencias sociales, nosotros somos una escuela de psicología en la Facultad de Ciencias Sociales, tenemos una idea de que los problemas sociales existen y que están allí esperándonos. Entonces, hay temáticas donde los fondos de Naciones Unidas, sobre todo Costa Rica, que estamos en el TLC, ustedes están en otra, en el Mercosur, que para mí es un lío empezar a pensar en esos términos, pero el TLC implica determinados fondos de investigación para investigadores. Solo si investigan los problemas que ya existen y que están totalmente tasados como los problemas prioritarios, solo esos investigadores tienen grants de investigación, o sea, les son pagados, y que son determinados problemas ya dichos. Entonces, la primera cosa que yo reflexionaba es, ¿dónde un investigador se encuentra un problema ya hecho? ¿Cómo es que los problemas ya existen? Y esto me llevaba a la idea de que un problema no existe hasta que un investigador lo construya, hasta que un investigador, a veces en un acto inconsciente o de observación de una escena o de un ¡ah! Me cayó la peseta, me cayó el 20, no sé cómo se dirá, el qué. Me cayó la ficha. Me cayó la ficha, bueno. ¡Ah! Se le abre a uno un algo ahí y dice ¡ah! Esto es lo que yo me planteo como un problema, me interesa, lo quiero investigar. Y ayer, hablando con Raquel Capurro, me puso un ejemplo muy bonito porque había leído su libro Extraviada. Y entonces yo le decía, ¿pero cómo lograste encontrar a Iris? Y entonces me decía algo que me permito transmitirlo porque le pedí su autorización, porque es un evento privado de ella, la investigación. Y ella me dijo, bueno, yo estaba muy incómoda con que toda la investigación nos venía muy de Europa y todo lo nuevo. Y yo decía, pero como si aquí no existieran un montón de esas situaciones. Y entonces ella dijo, sí, pero ¿dónde existen esas situaciones? Y después dijo, no están tan claro que existan. Se va al Hospital Nacional Psiquiátrico y empieza a estudiar los archivos. Y llega hasta 1920 y no aparece nada así como de una cosa relevante para decir que algo podría existir dentro de la categoría de lo que podría ser la monografía clínica que se hizo con EME, la EME de Lacan. La construcción de la monografía clínica a partir del caso de la tesis de Lacan. No llegaba a nada que le hiciera esa idea de esto es una cuestión importante. Bueno, hasta que se encuentra un peritaje de un psiquiatra de un parricidio. Y no estaba el nombre, incluso con cosas borradas, pero ese documento le hace como clic. O sea, ¿qué es esto? Un peritaje de un parricidio. Y que además esté borrado, que las letras no estén claras. Bueno, ese documento le sirve a ella para decir, bueno, con esto no se puede hacer una investigación, pero quizás si seguimos viendo, algo aparezca. Pasó 1930, 1940, los investigadores ya desfallecían y se iban para su casa, pero 1956 aparece, clic, los escritos que un psiquiatra conmovido por Iris Cabezudo, conmovido por los escritos de ella, donde se autodefendía del juicio del que había sido objeto, un psiquiatra conmovido, es decir, no objetivo para nada, se le ocurrió que sus documentos tenían que ir a una revista psiquiátrica y fueron publicados por la belleza de sus escritos. Al fin encontró un lugar su publicación, su escritura, y encuentran estos escritos. Entonces, entre el dictamen del parricidio y los dos escritos publicados por el psiquiatra de ella, tienen al fin un material. Entonces, clic, algo, ¿verdad? Ya la angustia disminuye, se van a la corte, y el psiquiatra, el señor de la corte le dice, ah, no, eso ya no debe existir, eso lo quemaron, lo botaron. Otra vez la desilusión, nos vamos para la casa, ¿qué hacemos? Y entonces le dice, pero bueno, por si acaso, vaya a la corte y le pagan a los señores del archivo, porque quizá ellos quieran hacer ese trabajo. Quizá, con tan buena suerte que estos señores tenían pasión de archivistas y se pusieron a investigar y a recopilar y toda una semana, y tal pasión tenían que en el techo, en el cielo raso, encontraron el expediente casi roto, con fotos, con cosas de todo lo que fue el juicio. Y entonces ya tenían el expediente, pero no lo dejaban salir de la corte. Entonces tenían que pedir una autorización del juez de la corte para que les autorizara que les fotocopiaran este, bueno, tremendo, no los canso con el cuento. Tuvieron todos estos archivos, se hace el caso, se fabrica la monografía clínica, que es un método de investigación clínico, y se fabrica la monografía clínica de extraviada, que hoy es un libro agotado y que se ha republicado en México y se está pidiendo una nueva publicación en Uruguay, pero que no solamente eso, una directora de teatro se conmueve y hace una obra de teatro. Pero además la conversación con Raquel empieza porque una persona, una pintora uruguaya que vive en Barcelona, le escribe y le dice, desde que leí ese libro no me he podido deshacer de esa mujer, no he podido. Esa loca que vagó por las calles de Uruguay, que ella contactó a algunos familiares que fueron a la presentación del libro. Y entonces, y la manera que encuentro para deshacerme de ese resto es hacer una exposición de pintura, que ya estoy empezando a pintar los cuadros y que quiero llevar y exponer en Uruguay y que quiero que tú estés ahí presentando. Entonces Raquel decía, bueno, ¿y cómo me deshago de todo esto? O sea, al final es otro resto que vuelve a la ciudad en forma de pintura y que le permita a una mujer deshacerse de esa conmoción que implica el parricidio, pero también la posición de la madre respecto a ese parricidio y lo que implicó el juicio, que no lo vamos a trabajar acá, pero Raquel decía, bueno, es una ocasión también para mí, yo creo, de deshacerme también de un resto, y es el resto que hizo que mi propia conmoción por Iris finalmente tuviese una acogida en la ciudad, y una directora de teatro y una pintora la han llevado ya a la ciudad para que Iris pertenezca realmente a esa ciudad donde vagó loca. Entonces es interesante que alguien, porque se conmovió con unos escritos en un hospital psiquiátrico, porque alguien también buscó por una intuición, porque fueron ocurriendo una serie de eventos, esa vida que tal vez Foucault llamaría de los hombres y podríamos decir de las mujeres infames, finalmente tengan un reconocimiento de esa misma sociedad que las expulsó como algo del objeto. Y me parece que ahí habría un lugar que la ciudad les va a dar finalmente a esta vida, y va a tener un reconocimiento. Entonces la pregunta es, bueno, si nos dejamos conmover, si nos dejamos impregnar de algo, ¿qué hacemos después con los restos de esa verdad y de ese efecto? Bueno, algunos duran muchos años, ¿verdad? Y quería terminar esta segunda parte, bueno, me dicen el tiempo porque yo me emociono mucho y hablo mucho. Me decía también, en París, me decía Daniel Arnoux, me decía que por primera vez en 30 años realmente había cerrado la investigación de Camille Claudel, que la llevó al libro del irónico sacrificio. Después de 30 años podía ella sentir que había cerrado con Camille Claudel. Y es que algunas veces no solo investigamos, sino que somos prisioneros de alguna manera de esos efectos en los que fuimos tomados también por la propia investigación. La gente que investiga objetivamente no tiene estos problemas, de que haya un resto, de que haya un deshacimiento de esos restos que nos han tomado. Pero la investigación psicoanalítica sí tiene esos efectos, y a veces esos efectos y esos mismos bucles tienen también otros efectos en otros que a su vez hacen discurso. Esta sería la segunda parte, y si tienen alguna otra versión, habría un punto aquí para ir concluyendo. Ana, tendría que llamarla hablando de los cuatro cabritas que están acá arriba. Sí, lo voy a decir para recordarla. Si pedís abajo, te abre el consejo. Me parece que ahí hay un. En Uruguay he visto tanta literatura, tanta poesía, tantos cuadros, que realmente me parece impresionante la producción artística. Psiquiátrico, crónico. Lo rescata un psiquiatra, su producción, y es reconocido, ¿no? Sí, hay escritos que llegan a sus lectores, que tienen esa suerte de que hayan lectores que lo recogen. Hay otros que no, que quedan en el anonimato, ¿verdad? Pero a veces estos efectos de qué investigamos y por qué investigamos y qué hacemos con eso, después tienen esos efectos de, yo diría, de deseo también, de producir efectos en otros. Lo que tú planteas abre varias, muchas puntas. Tú planteaste la cuestión del saber con las particularidades del psicoanálisis. También la noción de verdad, creo que es medio de perogrullo, pero también hace a una clínica diferente. En lo que tú planteabas hoy, no solo la imposibilidad, bueno, no sé si imposibilidad, pero por lo menos la importancia que podría tener la verdad objetiva en la práctica clínica, sino además también, ¿qué podría ser para alguien algo del conocimiento y no del saber? Alguien un conocimiento teórico sobre algo de su subjetividad o de una verdad dicha como algo, bueno, a usted lo que en verdad le pasa. Ajá. Parece que son cosas, matices que hacen a la práctica muy particular del psicoanálisis. Puedo dar testimonio, mi primer práctica como estudiante de psicología, me tocó hacer un diagnóstico a un niño, que lo apliqué concienzudamente todo lo que había que aplicar y tuve un estudio. Bien hecho, cuando hice la devolución al niño, muy bien hecha y con todos los honores académicos, la respuesta del niño fue, y yo ahora acabo con todo. Y eso a mí me marcó muchísimo, esto que tú decís, como me marcó un realmente, fue mi primera práctica y me hizo un viraje muy importante respecto a al trabajo, que no se trataba ni de conocimiento ni de verdad. Sí, pero hay una cosa muy interesante, porque es igual con lo que yo decía, que algo del método psicoanalítico es investigación también, porque la segunda parte que yo decía, lo que es investigar es cómo alojar esa verdad y cómo darle un lugar, justamente porque a veces no tenemos lugares para alojarlas, ¿verdad? Entonces esto que decís, ¿qué hago con todo esto? Sí, ese es el tema, de generar un saber, un conocimiento, ¿qué se hace? ¿Para qué? La política de la descriptividad. O sea, que ¿para qué describo? ¿Para qué creo categorías, conocimiento? ¿Para qué acumulo eso? ¿Para qué? ¿Qué es el punto? ¿Dónde va eso? ¿Qué se hace con eso, justamente? Y todos como que nos marca esa primera práctica. Yo también, yo estudié con exilados argentinos y chilenos, fue toda mi licenciatura hecha con exilados argentinos y chilenos, aparte el problema de la transculturación brutal que eso significó, porque la gente lloraba, porque había otros métodos y otras formas y otros lenguajes y otros, había un modelo muy directo comparado al tico, por ejemplo. Yo creo que yo tengo algo de esa deformación sureña ya, porque los ticos son como por favor, sería usted tan amable. Y por ejemplo los argentinos decían, esto no sirve para nada, está mal hecho, vuélvelo a hacer. Entonces la gente lloraba, la gente que se salía de la universidad, esto está mal hecho, vuélvelo a hacer, decía, como si nada. Entonces todo eso implicó para nosotros que bueno, aparte de un gran conocimiento, nos prestaban los libros, eran amigos, nos invitaban a tomar té, después todo, ¿verdad? Pero era un modelo que no conocíamos, y yo recuerdo que yo hice mi primera práctica, que trae ahora esta colación, en un hospital de niños, y yo me esforcé mucho, mucho, mucho, porque una niña que tenía una fobia tremenda entrara por primera vez, lograr cuando entraba sin su madre, para mí era una expectativa, porque ella entraba con la madre y la sesión era con la madre, y ay, algún día entrará, ¿verdad?, con la madre, y entonces, sin la madre ya habrá entrado aquí, ¿verdad? Esas expectativas de lo teórico que uno tiene en la cabeza y lo que tiene que ocurrir, ¿verdad?, la expectativa de ese saber. Y un día ocurrió, la niña vino con una flor, me la entregó y siguió sola sin la madre. Nunca más volvió al hospital. Nunca más la trajo. Y yo quedé toda mi vida diciendo que se habrá hecho, que todavía pienso de vez en cuando, después de 30 años, ¿qué habrá pasado con esta niña? O sea, y según para mí era el punto de cura casi, para mí. Y fue el desastre más grande porque me olvidé de la madre. Después, una vez en México, viendo un video de Mahler, lo entendí muy bien, porque Mahler estaba exponiendo en México y el tema de individuación-separación, y en un video le ponían a un niño y le ponían la madre en el video y decía, ¿quién es esa? Y el niño decía, yo, la madre. Entonces, claro, o sea, el día que me entregó la flor, la madre no volvió, o sea, era la posibilidad de que sucediera. Entonces, ¿sí qué se hace? El tema de estas verdades, que no pueden ser totales, son parciales, y tampoco perennes, ni para siempre, ¿verdad? Entonces eso es importante. Otra cosa que me parecía interesante, que era respecto a dos cosas que tú nombraste, porque hay una tensión inherente al método analítico, la práctica y la posibilidad de pasaje al público. Pensaba, cuando tú hablabas, ajá, de todo, me acordaba del Hombre de los Lobos, que respondía al teléfono diciendo, habla el Hombre de los Lobos. Es decir, vendía cuadros, era muy buen precio. Los cuadros en la casa de Freud. Y bueno, el caso de la llamada joven homosexual de Freud, que mañana, tú trabajaste mañana, justamente en tu tesis, ¿no? Es decir, de cómo es creado performáticamente algo desde un cierto lugar de saber, ¿no? Después de, estaba ahí. Bueno, ella lo va a trabajar mañana, me callo, pero está la historia de la persona llamada la joven homosexual. Hay un reportaje hecho a ella y lo que dice de su vida y de su análisis con Freud. Eso, hablar mañana de ella. No se lo pierdan. Próximo capítulo. La verdadera historia. La verdadera historia. De... Por ahí ligado a esto que plantea Sandra, me parece que en esto del pasaje al público, no sé si te referías a esto, Sandra, pero yo desde hoy vengo pensando en este punto. A mí me preocupa la cuestión de escritura, el pasaje con los jurados, esto que se produce en una investigación y ese resto que se hace, uno lo puede hacer en solitario, pero después eso siempre es narrativa, o sea, es un pasaje a otro, de alguna forma, oral o escrito. Y ahí me preocupa las formas de escritura formateadas, eso que ya por acá la redundancia que viene como a priori. Y que encorsetan todo, porque me parece que lo que ocurre es que las. A ver, por ejemplo, lo que tú contás, yo no sé si usted. Ginés se refería a extraviado, un libro de Valeria Puro y de Bonilla. ¿Cuál es esto? Por ejemplo, esta anécdota que contabas me parece muy interesante. Se me hace que además también en todo ese movimiento deseante debe haber sido importante esos lapsos de tiempo en que no pasaba nada. Claro, persistir además. Sí. Y esos agujeros además, llamadores entre el año tal y el año tal, donde el expediente queda acá y después que solo lo retoma alguien, o sea, como esos saltos que permitieron luego esto que hace, que precipita en estos investigadores que con pasión lo retoman. Porque a veces me parece que el formateo de las investigaciones también produce un saber acumulado, se hacen tesis y libros y cosas, ¿no? Y uno tras el otro, y uno tiene que, y por ejemplo está la exigencia de que alguien tenga que ir a todo lo que se escribió antes, ¿no? Como si fuera posible también, todo lo que se hizo antes. Entonces, me da la impresión de que faltan esos espacios en donde algo de lo no dicho, de lo no sabido, de lo no sé qué, produzca el deseo de investigar. Me pregunto cuál es el deseo de investigar. Creo que llama Foucault la prudencia arqueológica, que volvamos a lo no dicho, que volvamos a lo que no pudimos decir, que volvamos a los restos. O sea, de eso no, que es imposible también, que a veces también no es pertinente que lo digamos, incluso porque, por ejemplo, no tenemos que ir a decir como por qué nos conmovió tal o cual tema, ¿verdad? No, no es con limón y sal que se le echa la herida y lo va a investigar uno, digamos, no sé, como que esto también es importante, esa prudencia. De que los efectos conmovedores están bien porque el investigador ha sido conmovido. ¿Y qué tipo de escritura puede venerarse para que también traiga sus efectos también de llamado, de invocación? Porque, por ejemplo, las escrituras, no sé cómo es en Costa Rica, pero acá por lo menos lo que se escucha en el aire del tiempo del académico en relación a forma de presentación de investigación es, por ejemplo, las exigencias. Capaz que esto de Conosur, ¿no? De que la persona que escribe la escritura del investigador no sea en primera persona. No, es terrible. Y sí, pero que hay lugares en donde esto no debe ser así, no debe ser en primera persona, ¿no? Ni tampoco en plural. Todavía puede ser más acertado, sino más bien en impersonal. O sea, hay que escribir CSS, o sea, toda la lógica de esta forma de pensar la investigación que tú citó. Podría decir, con una lógica positivista, imperante, importante, que hay ahora, que también influye en la escritura, de modo que no están los espacios esos para darse la libertad, incluso, ¿no? Que hay que inventarlos para que el investigador también pueda dar cuenta de qué lo llevó en la escritura a determinada cosa, etcétera, etcétera, que toma repetitiva también la escritura. Entonces, bueno, no sé cómo se Costa Rica. A ver, con ganas yo creo ejemplos. Que no es tanto como Costa Rica, Uruguay, yo creo que cada objeto de investigación o cada construcción de un problema también tendría que tener una aproximación de cómo se escribe y de cómo pasa, a qué tipo de escritura o de escrituras eso ocurre. Yo creo que hay una pertinencia, y eso también iría con el pasaje al público. Para mí la escritura es un tema de pasaje al público también, es decir, a qué público me dirijo yo, a qué lector, y hay cosas que no van a llegar a determinada gente si yo no me dirijo a esos lectores. Es decir, yo pensaba, bueno, cuando Iris se le hace un juicio, se la condena por este parricidio, y ella siente que hay algo no dicho en este juicio y que no cesa, y ella se empeña en escribir y escribir con tal fuerza y con tantas ganas que eso conmueve a su psiquiatra para publicar en una revista psiquiátrica. Ahí tenemos un pasaje al público donde este psiquiatra esperó, como en la botella que se tira al mar, que alguien algún día leería a ese lector, que iría a hacer algo. Y eso es un pasaje al público ya. Es decir, que la misma escritura, dependiendo de dónde, cómo, cuándo, busca ese lector. Y no podemos buscar a un solo tipo de lector. Entonces la misma escritura... No es esta escritura objetiva de la que dices, formateada, no, porque entonces no se preguntan cómo se va a escribir eso y a quién tiene que llegar, porque si yo me estoy dirigiendo, y lo que yo digo cuando se escribe un informe, igual cuando se escribe un informe para una institución, mis estudiantes tienen que hacer un informe para el EVAIS, y yo siempre les digo, ese informe va para que lo lea un médico. ¿Y qué le interesa a un médico leer en 5 minutos? Eso es lo primero que nos planteamos. Recuerden que este médico va a leer solo 5 minutos porque su consulta dura 20, este informe. ¿Qué le puedo yo decir que en 5 minutos le sirva a ese médico? Con base a esa premisa elaboramos el informe, no con otro. Porque no va dirigido, si fuera dirigido a García Márquez, yo estoy segura que nos esforzaríamos porque el lenguaje fuera distinto. Ahora está ya demente y sí, ya no podía leerlo porque tuvo un problema en pérdida de memoria, pero bueno. ¿Qué implica? ¿A dónde va para que eso sea leído en términos de qué lector busca ese texto? Es decir, y yo creo que a veces escribimos para que nos lea gente que jamás nos va a leer, que son los que investigan cuantitativamente. O sea, ¿es que acaso esta gente que hace investigaciones cuantitativas nos va a leer a nosotros? No, jamás. ¿Por qué escribimos para ellos? O sea, van a escribir una monografía clínica psicoanalítica, les va a interesar, ¿no? No les va a interesar. Entonces, este pasaje al público, incluso, tal vez esto es importante por lo que decía Sandra, porque pongámosle plural, los públicos, porque hay públicos acotados, ¿verdad? Hay públicos más extensos, hay públicos distintos, que el material llega de manera distinta y se plantea de manera distinta. Pero a veces pareciera que la investigación no tiene que ver con la escritura, que creo que es lo que estás acotando. La investigación misma tiene que ver con su escritura, no está separada. O sea, no podemos plantear que investigamos de una manera y escribimos de otra. Es decir, de alguna manera, nuestra forma de presentar eso y a quién lo queremos dirigir es importante. ¿Quién queremos que nos lea? No, y ahí está la diferencia, perdón, con la viñeta, justamente. Claro. En general, las viñetas tienden a confirmar un espacio de teoría, ¿no? Es decir, algo que, bueno, yo digo tal cosa y ejemplifico con una viñeta. Si hay la diferencia, por ejemplo, con una investigación o monografía clínica en este sentido, justamente, ¿no? Donde no estaría la cuestión de la teoría por encima de ese punto aparte. Claro, sí, porque digamos, si yo tengo un peritaje, tengo los escritos de Iris Cabezudo, tengo un expediente penal, de un juicio penal, y tengo testimonios de que la vieron vagar, o de la familia, o de que vagó por la ciudad, también con un delirio muy sistematizado, yo no puedo no hacer una monografía clínica. Ese es el lugar más, es un destino mejor para ese material. Pero si fuese otro tipo de investigación, quizás sea otro tipo de reconstrucción la que requiere, ¿verdad? Porque no el mismo material, la misma circunstancia dice cómo debería expresarse eso, ¿verdad? Ese material, según sea lo más adecuado para que llegue a determinados públicos. No sé, ahora no se me ocurre, pero incluso, por ejemplo, en un curso de maestría que di sobre el agir en freudiano, que hicimos una investigación sobre el concepto de, digamos, el enunciado del agir y todas las vacilaciones que tuvo en el recorrido freudiano y cómo fue transformándose este enunciado, un psiquiatra que era alumno tuvo muchos problemas con la escritura, y yo veía que lo escribía literariamente el psiquiatra. Entonces yo le dije, ¿usted alguna vez escribió un cuento? Dijo, no, en la vida, yo psiquiatra jamás voy a escribir un cuento. No, anímese. Escribió el cuento más hermoso que él se hubiera imaginado y el que yo misma hubiera imaginado. Impresionante. Los alumnos quedaron maravillados. En la vida se me hubiera ocurrido que esta, que yo quería decir, lo decía mejor de esta manera. Bueno, quizá lo publique, quizá no, pero por fin se dio cuenta que podía escribir un cuento. Y que en ese cuento había dicho tantas cosas que él había aprendido de eso, que a la vez lo decía de una manera muy literaria. Bueno, esa es la manera que él encontró de expresar mejor eso y también de llegar mejor incluso a sus compañeros en el coloquio final. Entonces, yo creo que la escritura no está alejada de ese proceso de deshacimiento, de resto, que es lo que tú acotabas, Ana, que la escritura tiene que ver con los restos, tiene que ver con la muerte también, con la tumba de las palabras, tiene que ver con dejar cosas, alejarnos, tomar distancia y finalmente pues concluir, que yo creo que ya a las 9 sería bueno. Aunque yo traje más, hice mi labor y traigo como 3 páginas más, pero debe ser mi deseo de volver otra vez, porque 3 páginas no se las di. Gracias. Bueno, gracias a usted. Gracias a mí, ¿eh? No, gracias a usted. Gracias.